Radio Archidona Información. Hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas de nuestra localidad. Es un servicio de Radio Municipal de Archidona, en el 107.4 de FM. Comenzamos. El vicepresidente primero de la Diputación visita Archidona para mantener una reunión de trabajo con el Ayuntamiento y visita las obras realizadas entre el ente supramunicipal y el consistorio. Con esta noticia comenzamos el repaso de la actualidad informativa semanal de Archidona, no sin antes adelantarles otros titulares de la jornada. Plataforma Violencia Cero realizó el viernes 28 de marzo en Archidona una jornada para tratar el tema de la violencia de género, un grave problema ya que en este año han sido asesinadas 17 mujeres. Esta jornada se ha realizado con la colaboración del ilustre Ayuntamiento de Archidona y con la Asociación Amas de Casa Virgen de Gracia. Archidona ha demostrado una vez más que es un pueblo solidario. La representación de la obra de teatro El Oso Muerto, en beneficio del economato social que tuvo lugar el pasado domingo 23 de marzo, tuvo una taquilla de 750 euros, que ha ido íntegramente a este proyecto que lleva a cabo la Asociación Ochevalia con el apoyo del ilustre Ayuntamiento de Archidona. El alcalde de Archidona, Manuel Sánchez, recibió este martes 1 de abril a la pregonera de la Semana Santa 2014, Dolores Santana, que pregonará la Semana Mayor este sábado 5 de abril. Esto es Archidona Noticias. Están en la sintonía de la Radio Municipal de Archidona. Mi nombre es Alejandro Sánchez. Es tiempo de información. Así comenzamos. El vicepresidente primero de la Diputación de Málaga, Francisco Oblaré, realizó este miércoles 2 de abril una visita institucional al ilustre Ayuntamiento de Archidona, donde ha mantenido una reunión con el primer teniente de alcalde, Francisco Jiménez, y el concejal de Turismo y Comercio, Alberto Arjona. En este acuerdo trataron varios temas con las actuaciones que se están llevando en la localidad y que cuentan con la financiación del ente supramunicipal y que también ha puesto sobre la mesa asuntos como las obras de la residencia de San Carlos para que ésta consiga la acreditación de la Junta de Andalucía. Jiménez destacó la necesidad de que se realicen estas obras de manera urgente para que la residencia obtenga esta acreditación. Por su parte, Oblaré ha asegurado que la Diputación está dispuesta a realizar las actuaciones necesarias en esta residencia dependiente de esta institución y que es un emblema para el municipio. Hoy nos encontramos con Fran Oblaré, vicepresidente de la excelentísima Diputación de Málaga, que ha tenido a bien pues realizar una visita institucional a nuestro ayuntamiento, a nuestro municipio, con el objeto de entablar una conversación acerca de todos los proyectos comunes que existen y que hoy por hoy se están desarrollando desde el Ayuntamiento y desde la Diputación de Málaga. Hemos tenido la posibilidad durante un rato bastante grande de poder contrastar opiniones, hacer un balance de la gestión que se está haciendo y, por supuesto, me gustaría públicamente agradecer el interés, agradecer la visita, la presencia de nuestro vicepresidente hoy en el Ayuntamiento de Archidona y en el municipio consecuentemente, porque da muestra del interés, de la colaboración que esta Diputación presta de forma continuada con este Ayuntamiento y por supuesto con todos los ciudadanos y con todas las ciudadanas del municipio. También nos acompaña, como no podía ser de otra manera, Francisco Jiménez, primer teniente alcalde del Ayuntamiento. Aparte de ese contacto, de esa reunión en la que hemos hecho un poco balance de todas aquellas aportaciones económicas que la Diputación tiene con este municipio, con este ayuntamiento, también hemos podido tener una segunda fase de este encuentro visitando algunas de las obras que Diputación, en las que Diputación aporta una cuantía económica, aportación sin las cuales, pues evidentemente, esas obras no podrían ser una realidad. Con lo cual, insisto en agradecer esta visita y, por supuesto, en agradecer la colaboración que siempre la excelentísima Diputación de Málaga tiene con todos los ciudadanos y ciudadanas de Málaga. Respecto a las actuaciones que se están realizando en la localidad con la colaboración de la Diputación, el Ayuntamiento de Archidona está aportando el 34% del presupuesto, mientras que el ente supramunicipal aporta un 65%. Jiménez ha señalado el esfuerzo que realiza el consistorio para llevar a cabo las obras necesarias para mejorar la calidad de la vida de los archidoneses. Además, ha afirmado que hay actuaciones en las que colaboran otras instituciones y que puede ser el PCEA, que cuenta también con el apoyo de la Junta de Andalucía y del Gobierno Central, y que en 2013 tuvo una inversión de 480.000 euros aproximadamente. Destacar que efectivamente la colaboración entre instituciones es fundamental para que los municipios sigan generando empleo y sigan prosperando. En este caso, con la Diputación de Málaga, con la excelentísima Diputación de Málaga, todavía mucho más esa coordinación y ese esfuerzo y ese apoyo, porque estamos hablando que Diputación pues tiene que estar tutelando, tiene que estar trabajando por esos municipios de menores de 20.000 habitantes, esos municipios de interior, que hay que procurar conseguir esas inversiones para que se siga manteniendo la ilusión en los pueblos, que la población se quede asentada, siga aquí trabajando y desarrollando su vida. Y en este caso, pues las aportaciones de Diputación para todo este tipo de proyectos son fundamentales, ¿no? Hemos estado viendo, como bien ha comentado el vicepresidente, pues la obra de la calle Pilarejo, que estaba dentro de un programa de creación de empleo también por parte de la Diputación, en la cual el presupuesto pues son 85.000 euros, de los cuales pues Diputación aporta 35.000 y el Ayuntamiento pues aporta 50.000 euros con sus recursos propios. Hemos terminado prácticamente las traseras de calle Almoya, digo, porque son los proyectos que ahora mismo tenemos en marcha con esa inversión y con esa ayuda de la Diputación, ¿no? Entonces las traseras de la calle Almoya pues han finalizado prácticamente también con una inversión de 37.000 euros aproximadamente, ¿no? Y la primera fase, una de las fases de la Madre Vieja, que ha llegado hasta la esquina del Maestro Lara, que ahora pues se ha adaptado y se ha hecho una terminación de urgencia, podríamos decir, para que no entorpezca la Semana Santa. Y como él bien ha dicho, dentro de la concertación del año que viene, del 2014, pues hay una inversión prevista también de 200.000 euros aproximadamente para seguir con esa fase de construcción de lo que es la Madre Vieja de Archidona, ¿no? Por lo tanto, son unos proyectos que, como os decía, pues a la participación con los recursos propios del Ayuntamiento, en este caso de las obras que hemos visto anteriormente, nuestros recursos aportados son en torno al 34% y Diputación pues en torno a un 65%. Luego también, dentro de lo que hemos estado hablando, hemos visto el desarrollo de las obras del PFEA, de lo que era el ejercicio 2013, finalizada en Archidona, con una inversión de en torno a los 480.000 euros aproximadamente, y obras, como ustedes saben, pues tiene la colaboración de toda una serie de administraciones, desde el Estado, la Junta de Andalucía, la Diputación, que está soportando gran cantidad en esas inversiones, y los recursos propios del Ayuntamiento. Aparte de esto, le hemos transmitido pues en esta reunión que hemos mantenido antes de ir a ver la obra, una reunión que, como bien ha comentado tanto Alberto como el vicepresidente, ha sido fructífera en ese sentido, porque hemos puesto muchos puntos en común de proyectos que se están desarrollando y de proyectos que tienen un futuro bastante interesante para Archidona. Y no nos podíamos olvidar de la situación de la residencia San Carlos, que hemos estado hablando de que la Diputación pues tiene que hacer ese esfuerzo, ¿no?, de inversión que estamos hablando, para que esa obras de adaptación de la residencia pues puedan estar finalizadas lo más pronto posible, con objeto de que se puedan ampliar esas plazas, se puedan utilizar esas plazas que ahora mismo hay vacantes de gente que está necesitada, de jubilados y de ancianos y personas mayores que están necesitadas de esa plaza, y que mantener esa inversión en la residencia de ancianos para Archidona es fundamental, por un lado porque cumplimos con el objetivo social de estas personas que mayores que tienen esa necesidad que se cubra, y por otro lado el mantenimiento de esos 29 o 30 puestos de trabajo que hay ahora mismo en la residencia de San Carlos. Por lo tanto, el planteamiento entendemos que es bastante positivo, que se va a hacer el esfuerzo, por lo menos hay un compromiso de hacer el esfuerzo con respecto a la residencia de San Carlos. Luego, por otro lado, hemos planteado también un par de proyectos de futuro bastante interesantes. Hemos planteado el proyecto de un edificio de la música, ¿no? El otro día, incluso, en una reunión que mantuvimos con el presidente de la Diputación para ver otro tema relacionado con la Semana Santa, aprovechamos para plantear este tema y Francisco pues se lleva también en cartera esa iniciativa de ese proyecto. Y también pues planteamos una serie de mejoras de pistas polideportivas, de infraestructura deportiva, que yo creo que van a ser también fundamentales, ¿no? Y hay otro proyecto que está en marcha también, que supone o va a suponer un ahorro importante para este ayuntamiento, que es un proyecto de eficiencia energética, en la cual pues Diputación aportará 50.000 euros a ese proyecto, y bueno, pues nos va a permitir mejorar algunas líneas de alumbrado público y por otro lado colocar luminarias que sean de bajo consumo y conseguir ese ahorro, ¿no? Así que pues reiterar esa buena armonía, esa buena colaboración entre las instituciones, en este caso pues con la Diputación de Málaga y el Ayuntamiento de Archidona, pues para seguir generando empleo y para seguir generando inversiones en nuestro municipio, ¿no? Y comentaros que en estas obras que hemos mencionado anteriormente, de traseras de calle Almohalla, Pilarejo y La Madre Vieja, pues hasta ahora mismo hay un total de 18 personas que han pasado, se han contratado en esas obras. Por lo tanto, son proyectos que generan una base importante económica para el municipio y también pues generan empleo. Otras obras que han visitado han sido la de las traseras de la calle Almohalla con una inversión de 37.000 euros y el de la primera fase de la Madre Vieja que ha llegado hasta la esquina del Maestro Lara. En esta reunión han tratado también la puesta en marcha del segundo plan de inversiones productivas que irán destinado a los municipios menores de 25.000 habitantes, que será una nueva inversión económica para que los proyectos que se tienen en cartera se puedan llevar a cabo. También han tratado proyectos futuros como son la creación del edificio de la música, la mejora de las pistas polideportivas y un programa de la eficiencia energética. Sí. La verdad es que hemos tenido una reunión muy productiva. Además de las obras que están en marcha con los planes de concertación, con el antiguo PER, que también hay una cantidad importante de inversiones y de obras en el municipio, pues también nos había hecho planteamiento de proyectos que tenéis. Eso está bien, así en cartera. Los ayuntamientos pues que son pujantes y que tienen iniciativas, tienen proyectos en cartera, que nos trasladáis a ver fundamentalmente la colaboración que queréis de Diputación. Ya sabéis que nosotros estamos encantados de poder colaborar dentro también de las flaquezas económicas que nosotros también tenemos dentro de Diputación. Pero bueno, ya puedo adelantar, y lo adelantó el presidente de la Diputación, que vamos a tener un segundo plan de inversiones productivas, que el plan de inversiones productivas el primer plan de inversiones productivas, estamos muy satisfechos de ello por la inversión y por el número de empleos, y ahora hemos ampliado ese plan de inversiones productivas a los municipios menores de 25.000 habitantes, que bueno, en la semana que viene vamos a tener la oportunidad de ver los fondos que van a tocar a cada uno de los municipios, que va a poder ser una nueva inyección económica para que proyectos de los que tenéis ahí en cartera se puedan desarrollar y puedan beneficiar al municipio de Archidona. Así que en ese sentido, bueno, la mano tendida lógicamente de la Diputación de Málaga, como no puede ser de otra forma, fundamentalmente porque son administraciones como es la vuestra que cumple, que está al día con sus proveedores, que está al día en sus cuentas y puede además presumir de ello, y además puede presumir de que me avise también, yo no lo conocía, vuestro ayuntamiento, que tenéis un lujo de ayuntamiento aquí en la comarca, yo me atrevería a decir en la provincia. La plataforma Violencia Cero realizó el pasado viernes 28 de marzo en Archidona una jornada para tratar el tema de la violencia de género, un grave problema ya que este año han sido asesinadas 17 mujeres. Esta jornada se ha realizado con la colaboración del ilustre Ayuntamiento de Archidona y con la Asociación de Amas de Casa Virgen de Gracia. La concejala de Igualdad, Juana Barrio, señaló que es muy interesante que esta plataforma haya trasladado a Archidona para dar información sobre la violencia de género, ya que, según Barrio, algo se tiene que estar haciendo mal para que haya tantos asesinatos. Además, esas 16 mujeres fallecidas han dejado 9 niños huérfanos. Barrio ha destacado la labor de la plataforma Violencia Cero. La secretaria de la plataforma Violencia Cero, Carmen Martín, afirmó que este año han decidido hacer jornadas en distintos pueblos de la provincia de Málaga para reconocer la labor que hacen las asociaciones de mujeres y para acercar el tema de la violencia de género al municipio, ya que en las zonas rurales es más difícil que las mujeres denuncien. Las jornadas contaron como ponente con las abogadas Sagrario Nieto y Concepción García Montesinos. Nieto señaló que hay un rebrote de la violencia de género y que hay que replantearse lo que se está pasando y cuáles son los factores en los que se tiene que trabajar. También recordó que en breve se cumplen 10 años de la aprobación de la Ley Integral contra la Violencia de Género. Por su parte, García Montesinos trató el tema del síndrome de alienación parental para retroceder en lo poco que se ha avanzado en el tema de la violencia de género. El primer teniente de alcalde, Francisco Jiménez, señaló que es muy lamentable que en pleno siglo XXI se tenga que estar trabajando para erradicar la violencia. Cambiamos de asunto. Archidona ha demostrado una vez más que es un pueblo solidario. La representación de la obra de teatro El oso muerto, a beneficio del economato social que tuvo lugar el pasado domingo 23 de marzo, obtuvo una taquilla de 750 euros que han ido íntegramente a este proyecto que lleva a cabo la Asociación Ochavalia con el apoyo del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Con este dinero se adquirirán alimentos para el economato del que actualmente se benefician 130 personas. Esta obra fue llevada a escena por el grupo de teatro Laguna Legal, que está integrado por abogadas y abogadas de Fuengirola, aficionados a las artes escénicas y toda su representación, que hacen para recaudar fondos a fines benéficos. La entrada de este espectáculo tuvo un precio de 5 euros y desde el economato se agradece a todas las asociaciones, grupos políticos, cofradías, establecimientos y ciudadanos en general que han colaborado en la venta y en la compra de entradas. El oso muerto es una comedia de enredo ambientada a finales del siglo XIX dirigida a todos los públicos. El alcalde de Archidona, Manuel Sánchez, recibió este martes 1 de abril a la pregonera de la Semana Santa de 2014, Dolores Santana, que pregonará la Semana Mayor este sábado 5 de abril. Santana aseguró que para ella es lo más grande, ya que aunque haya hecho varios pregones, el de la Semana Santa es el más importante. Yo he procurado que sea muy sencillo para que llegue a todo el mundo, intento, no sé si lo habré conseguido o lo conseguiré, muy sencillo y basado en muchas vivencias, porque ya tengo mi añito y he pasado alguna Semana Santa ya, y muy poético, muy lírico, porque me gusta mucho la poesía. Y un pregón es un sentimiento. Entonces, según el sentimiento de esa persona hacia su Semana Santa, en este caso, pues según ese sentimiento, pues yo creo que así será el pregón. Por su parte, el alcalde de Archidona destacó que ser la pregonera de la Semana Santa de Archidona es un reto y que Santana va a cumplir con todas las expectativas y le va a permitir vivir una Semana Santa especial. Además, Sánchez señaló que realizará un buen pregón por el dominio de la lírica que tiene la pregonera. Entiendo la responsabilidad que Loli asume en este año, porque ser pregonero de la Semana Santa de Archidona tiene, es todo un reto y tiene una responsabilidad, porque son muchas las miradas que van a estar pendientes de ese pregón. Pero siendo eso así, también tengo la plena confianza de que el pregón de Loli va a satisfacer todas las ilusiones, todas las expectativas, y sobre todo yo creo que lo más importante es lo que ya ha dicho, ¿no? Va a ser su Semana Santa, su experiencia en la Semana Santa, y eso es lo que se le pide a un pregonero, que nos haga vivir la Semana Santa desde su propia perspectiva. Seguro que hay muchos elementos que compartiremos, cada uno en nuestro nivel, pero sobre todo eso, que sea un pregón sentido, fruto de eso, de ese amor y de ese cariño hacia una de nuestras tradiciones como es la Semana Santa. Yo no estoy convencido de que Loli, pues en ese sentido, lo va a hacer muy bien, porque además lo ha demostrado en otros pregones. Y sobre todo porque tiene un elemento que creo que es muy importante en un evento de este tipo, y es ese dominio de la poesía, de la lírica. Creo que eso es muy importante en un pregón. El presidente de la agrupación de cofradías de Archidona, Antonio Navarro, manifestó que este pregón va a hacer llorar a los presentes, ya que Dolores sabe transmitir muy bien los sentimientos que provoca la Semana Santa archidonesa. Santana tiene experiencia en pronunciar pregones, ya que ha sido la pregonera de carnaval, pregonera de la Feria de Agosto y de la Zambra Morisca. Estos últimos días, y sobre todo desde que tuvimos el acierto de nombrarla nuestra pregonera para este año, dije que he tenido mucha experiencia al notificarle al pregonero de que ha sido nombrado para ese año, y la verdad que con mi perdón hacia los demás pregoneros, una de las experiencias bonitas que he tenido ha sido con Loli, porque por eso sé que os anticipo que el pregón de Loli debe llevarse todo el mundo pañuelos, porque seguro que vamos a llorar mucho, porque ella sabe transmitir muy bien lo que siente y lo que siente de su Semana Santa. Y a mí me transmitió desde el primer día que fui, pues me transmitió eso. Así que va a ser una cosa muy bonita. Acabamos este informativo haciendo repaso de nuestra agenda. El sábado 5 de abril tendrá lugar el pregón oficial de la Semana Santa 2014, que correrá a cargo de Loli Santana. El domingo 6 de abril, a partir de las 11:30 horas, tendrá lugar una nueva edición de la Plaza del Arti a partir de la 1:30 de la tarde. También en la Plaza Ochavada tendrá lugar el cuarto concierto de marchas procesionales Pasión de Archidona, a cargo de la agrupación musical José Antonio Galán. La sala de exposiciones del Ayuntamiento de Archidona acoge la muestra Todo el mundo quiere viajar, del artista gaditano Ciro García. Se puede visitar hasta el 6 de abril por la mañana en horario de apertura del ayuntamiento y por la tarde de 19 a 21 horas. Hasta aquí toda la actualidad semanal de Archidona. Mi nombre es Alejandro Sánchez. Les deseo feliz semana.